Elena Wilde, estoy en La Olla Popular hace 3 años y nada, estamos acá como siempre apoyando a todas las familias que han sufrido la pérdida de algún familiar por el mal manejo de la policía en su accionar para con la sociedad. En su momento estábamos laburando en la Plaza San Martín, haciendo un encuentro todos los martes, donde nos encontramos con todas las familias. Y ahora actualmente, como vimos que había muchas situaciones que no podíamos manejar desde la plaza, empezamos a juntarnos más desde un espacio, digamos, propio, y empezamos a alquilar una casa donde estamos desarrollando distintos talleres y a su vez realizando un productivo que es la bicicleta, y como tratando de interiorizarnos más de la vida de los pibes y poder ocupar y ir como cambiar la situación diaria de como soledad que tienen y ocupar esos espacios, digamos.